Buenas, soy Cristian Ordóñez, acá integrante de la UTP, de la Radio Pueblo de Anfunes. Y bueno, muy orgullosos de haber recibido a todas las radios pertenecientes de Farco. Para nosotros es un orgullo por ser prácticamente del norte cordobés, un lugar alejado de las capitales donde generalmente pasan todas las cosas, así que para nosotros nos parece muy importante desde acá, desde el norte cordobés, encontrarnos con todas las radios que posterior a la pandemia habíamos quedado esto sin abrazarnos, sin encontrarnos y discutir cara a cara, ¿no? Así que bienvenidos a todos los que participaron y muchas gracias por hacer el esfuerzo. Para quienes ahí están escuchándote, y contanos un poquitito cómo nació Radio Pueblo 103.3 y qué localidades cercanas también pueden también escuchar. Bueno, la Pueblo nace a partir del 2015. Creíamos que había una audiencia que no estaba siendo reflejada por los medios comerciales. Nosotros teníamos también algunas cuestiones de lucha, de militancia, que justamente necesitábamos tener voces distintas. Entonces nos juntamos, obviamente, con esto de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, se hicieron mucho más viables, ¿no? Y bueno, y la radio llega prácticamente a las salinas, los últimos pueblos de Córdoba, ya límite con Santa Fe, con Catamarca, con La Rioja. Entonces también creo que estamos cubriendo esa zona que prácticamente la información comunitaria no llega. ¿Cuántos integrantes tiene? Y somos aproximadamente 12 personas que sostienen la radio. También hay otros espacios de laburo en la organización, que son huertas comunitarias, una fábrica de dulces y un almacén de productos campesinos. Hoy, en 2022, ¿qué es la comunicación comunitaria alternativa popular para vos, para ustedes? Y para nosotros, primero es un desafío porque nos pone a, justamente, a laburar, a visibilizar el laburo que vienen haciendo las organizaciones sociales, y sobre todo también es una nueva forma de esta comunicación que se viene, ¿no?